Hola, soy Andrea Mendoza y voy a comentar la experiencia de haber transformado mi autobiografía a partir de un texto lineal a hipertextual. El principal objetivo de hacerlo de esta forma, es decir, como hipertexto, fue para que los oyentes puedan, además de conocer mi historia personal y tener además la opción de acceder, ya sea a otras historias, como fueron los vínculos a las biografías de mis compañeros del grupo, o bien interesarse en profundizar en los temas abordados, acudiendo a una página web o a un documento publicado en alguna página en particular, o por qué no, también revisando algún video relativo a los conceptos analizados en la misma autobiografía, pero ahora fragmentada. La realidad es que al inicio de la elaboración de este trabajo me resultó un tanto complicado, ya que la manera en que normalmente trabajo en la escuela es más bien lineal. Sin embargo, me pude dar cuenta que considerando los temas revisados, me era posible contar la historia a partir de una narrativa transmedia, en la que mi pretensión fue mantener el hilo de la misma, pero añadiendo otros medios. Considero que traducir lo lineal al hipertexto no fue tan complicado escuchando de nuevo lo grabado y vinculando los conceptos aprendidos en esta segunda parte. Es interesante darme cuenta cómo, aunque la biografía era algo personal, hice referencia a ciertos conceptos que de nuevo me encontré en esta segunda parte y complementé con temas como, por ejemplo, el del conocimiento rizomático. Me di cuenta de que, conforme leía una parte de mi propia biografía, pensaba en alguna de las que había escuchado de mis compañeros o surgía en mi mente alguno de los nuevos conceptos. Poco a poco fue fluyendo la transformación de lo lineal a lo hipertextual. Por ejemplo, el incluir una imagen para algunos puede resultar una forma de usar su imaginación para elaborar historias paralelas acerca de lo observado. Creo que me hubiera resultado interesante en este sentido proponer la interactividad con el público, que me parece sí se da, pero no de manera simultánea. Seguramente la tecnología en la educación promoverá no solo el método transmedia, sino la interactividad simultánea de manera más frecuente de lo que se hace ahora. Tengo que reconocer que al elaborar un trabajo de esta naturaleza es inevitable acudir a las páginas colaborativas o las wikis, que finalmente están al alcance de todos y que facilitan asimilar conceptos que a veces en sus fuentes originales pueden resultar muy elaboradas o difíciles de comprender. Me gustaría comentar que un riesgo que puede tener un trabajo como el realizado es que las personas que leen o escuchan la narración decidan no acercarse a los vínculos incluidos y opten por seguir leyendo o escuchando la historia de manera lineal, dado que así se ha aprendido en la escuela tradicional y con ello se pierdan oportunidades de conocer, aprender u observar otros puntos de vista. Esto lo puedo relacionar incluso con el video de Ian Ritchie, en el que rechaza la idea de Sir Tim Berners-Lee, que después se volvió revolucionaria, además de millonaria, y que proponía navegar a través de la World Wide Web. Considero que mis conocimientos son aún incipientes en estos temas, por lo que puede ser que no haya logrado lo que para Jenkins sería una estrategia de convergencia, pero sin duda es el inicio de valorar lo que la hipertextualidad representa hoy en la sociedad del conocimiento y seguro me empeñaré en trabajar mejor en estos aspectos. Referencias: Ian Ritchie, El día que dije no a Tim Berners-Lee; Carlos Ascolari, Narrativas Transmedia; Henry Jenkins, Convergence Culture.